La Biblia de la trementina y los terpenos caribagner, ibictona sanz, sesquiterpenos, zingibereno, zingiberol, guión, B, eudesmol, curcumeno, betabisaboleno, betabisabolona, el alfa, farneseno, el emol, betasesquifelandreno, furanogermenona. Los sesquiterpenos son los responsables del aroma. Dentro de los compuestos no volátiles del jengibre, se encuentran las fenilalcanonas y fenilalcanonoles, que constituyen los principios picantes o acres de la droga, y se conocen como gingeroles y sogaoles, componentes de las oleoresinas. Aldehídos alifáticos, nonanálide canal, cetonas, metileptenona, alcoholes, 2-heptanol, 2-nonanol, esteres del ácido acético y caprílico y chavicol. Minerales como calcio, sodio, potasio, hierro, fósforo, magnesio, cloro y flúor. Alto contenido de vitamina 100, entre otras vitaminas, como la tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina y vitaminas A y E. El jengibre contiene también proteínas como la treonina, prolina y en algunos casos pequeñas cantidades de triptófano. Del extracto acuoso del rizoma han sido aislados asparagina y pipecolina. Propiedades atribuidas al jengibre: amargo aromático, con un efecto aperitivo, estimulante de la digestión, colagogo, antigastrálgico, antiulceroso, sialagogo, aumenta la secreción salivar y su contenido en ptialina y mucina, carminativo, espasmolítico, antitusivo, expectorante, antipirético, laxante, estimula el peristaltismo y el tono de la musculatura intestinal, hipolipemiante e hipoglucemiante. Los gingeroles y sogaoles presentan una potente acción antiemética superior. 378. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Ala del dimenidrinato, Vitl. Tópicamente produce un efecto rubefaciente, analgésico. Por sus propiedades, el jengibre se indica en inapetencia, dispepsias hiposecretoras, úlcera gastrointestinal, flatulencia, disquinesias hepatobiliares, hiperemesis gravídica, vértigos, mareo por locomoción, gripe, resfriados, faringitis, rinitis, diabetes, prevención de la arteriosclerosis. En uso tópico en inflamaciones, guión, osteoarticulares, guión, mialgias, guión, contracturas musculares, neuralgias, odontalgias. Usos del jengibre. Advertencias sobre su uso, contraindicaciones. No obstante, sus propiedades: el jengibre debe usarse con precaución en el embarazo. Las dosis altas pueden causar irritación gastrointestinal y urticaria. No debe administrarse en pacientes con desórdenes en la coagulación de la sangre, ni con cálculos biliares. Administrar con precaución en casos de úlcera péptica, gastritis, síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, hepatopatías, epilepsia, Parkinson u otras enfermedades neurológicas. Puede producir dermatitis por contacto. Preparación y posología. Uso interno, guión, decocción. 3 g/taza, hervir 5 minutos, 3 tazas al día, entre comidas, guión, polvo. 2 g/día, en 2 o 3 tomas, guión, aceite esencial de jengibre. 1 a 3 gotas sobre un terrón de azúcar, en solución oleosa o hidroalcohólica, 1 a 3 veces al día. 379. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Uso tópico, guión, decocción al 5%, aplicada en forma de gargarismos o compresas, guión, tintura, 1 dividido entre 5, en forma de fricciones o diluida al 5%, para gargarismos, guión, aceite esencial, en solución alcohólica o oleosa. Laurel, nombre científico, Laurus nobilis 50. El laurel es un árbol de porte pequeño de la familia de las lauráceas. No sobrepasa la altura de 10 metros. Posee hojas duras de forma lanceolada con color verde oscuro que miden entre 7 y 12 centímetros de largo. Es una planta dioica, es decir, las flores masculinas y las femeninas aparecen en distintos pies. 380. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Los emperadores romanos lo consideraban un símbolo de victoria. Se encuentra distribuido por toda el área mediterránea, donde puede aparecer cultivado o silvestre. Contenido y principios activos. Hojas de laurel. Aceite, guión, esencial, 1, cineol, guión, eugenol, guión, lactonas sesquiterpénicas, taninos. Frutos del laurel. Aceite esencial, 2-3%, cineol, 30-50%, alfa y beta pineno, 10%, linalool, 10%, geraniol, sabineno, limoneno, camfeno, pecimeno. Lactonas sesquiterpénicas, costunolida, laurenoviolida, lípidos, 25%, glicéridos de los ácidos láurico, oleico, palmítico y linoleico. Propiedades medicinales atribuidas al laurel. El laurel produce un efecto antiséptico, expectorante, carminativo y espasmolítico. Las lactonas sesquiterpénicas, principio amargo, presentan además una acción estimulante del apetito, digestiva y colagoga. Se usa de forma externa como rubefaciente y alergénico debido a su contenido de aceite esencial, el cual es además antimicrobiano y repelente de insectos, pediculicida. Las propiedades medicinales del laurel son muy apreciadas. 381. La Biblia de la trementina y los terpenos Edivictoria Sanz. Por personas de edad avanzada que lo usan para calmar dolores en las articulaciones por la artritis, para el reuma y dolores musculares propios de la edad. Se indica en anorexia, dispepsias hiposecretoras, espasmos gastrointestinales, meteorismo, bronquitis crónicas, enfisema, asma. Tópicamente, estomatitis, faringitis, sinusitis, el aceite obtenido de los frutos, manteca de laurel, en inflamaciones osteoarticulares y pediculosis. Usos del laurel. Advertencias sobre su uso. Contraindicaciones. No administrar ni aplicar tópicamente a niños menores de 6 años, ni a personas con alergias respiratorias o con hipersensibilidad conocida a este u otros aceites esenciales. Preparación y posología. Uso interno, guión, uso alimentario, como condimento, guión, infusión. 3, o aguda 4 hojas por taza, infundir 10 minutos, 2 o 3 tazas al día, antes o después de las comidas, guión, tintura, 1 dividido entre 10, 30 gotas, 3 veces al día, guión, aceite esencial, 2, 4 gotas, 2 veces al día, uso tópico, guión, decocción, 5 hojas por taza, hervir 3 minutos, emplear en forma de colutorios, gargarismos o compresas sobre la frente, sinusitis, guión, aceite, alcoholatura de fioravanti, como antirreumático tópico o parasiticida. 382. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Marañón, nombre científico, Anacardium occidentale. Es un árbol perenne de tronco tortuoso de la familia de las barra, Anacardiaceae, de 6 a 10 m de altura con ramas lampiñas y lisas, con un follaje disperso, denso en la parte superior. Tiene hojas de corto peciolo, alternas, ovaladas, con bordes enteros, de 12 a 14 centímetros de largo por 6 a 8 de ancho, de color amarillo rojizo, con una prominente vena central y otras 10 a 14 casi paralelas. 383. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. La inflorescencia es una panoja terminal poligama, con una flor central, con pedúnculos de 10 a 20 centímetros de largo. El cáliz está profundamente dividido por 5 sépalos que en su interior son erectos, lanceolados, lampiños e imbricados, y en la parte exterior son cortos, gruesos y delicados. El falso fruto tiene una drupa carnosa y delicada, dulce, de color marrón claro, sostenido por un pedúnculo grueso, tiene olor característico agradable, del cual cuelga el verdadero fruto, nuez reniforme de color verde grisáceo que mide de 2 a 3 centímetros. Las partes utilizadas son la fina corteza del pseudofruto, pericarpio, la semilla, su aceite y las hojas frescas. Esta planta es originaria de la cuenca del Amazonas entre Venezuela y Brasil, y se extiende su cultivo por el Caribe, América del Sur y Central. Es también cultivada en otras zonas tropicales, en especial África e India. Contenido y principios activos del marañón. Pericarpio alquilfenol. Ácido anacárdico cardol metil cardol. Aceite esencial. Semillas o fruto seco. Aceite graso. Ácidos grasos, oleico y linoleico. Proteínas almidón. Fibra vegetal. 384. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Minerales. Vitaminas. Zinc, tiamina, riboflavina, carotenos, terpenos, taninos, fenoles. Propiedades y usos medicinales del marañón. Se ha demostrado que el extracto seco preparado con etanol es eficaz contra cepas gram positiva de Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus, y como agente cicatrizante y cauterizante en daños de la piel, debido al efecto estimulante del ácido anacárdico tanto del pericarpio como en la semilla. Es vitamínico por el contenido de vitaminas del complejo B y vitamina 100. Es digestivo y se utiliza en dolencias gastrointestinales, es antiinflamatorio en odontología, antidiarreico. El aceite es rubefaciente y demulcente. Se indica en casos, afecciones de la piel en heridas, mordeduras, elefantiasis, psoriasis, tiña, verrugas, tallos, prurito, y ampollas de la erisipela. Existen algunas referencias de su uso en el tratamiento del cáncer. Advertencias sobre su uso: los fenoles contenidos en el pericarpio y en la semilla son fuertemente irritantes para la piel, y deben usarse con precaución. Las decocciones de las hojas deben tomarse con moderación. 385. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Por su efecto neurotóxico, afectando gravemente el sistema nervioso central. Preparación y posología: consumir la fruta fresca y la semilla seca, fruto seco de anacardo. Los preparados más usados son el aceite extraído de las semillas y las preparaciones homeopáticas. Mejorana, nombre científico, Origanum majorana, es una planta anual o bienal, con un tallo erecto y ramificado que puede alcanzar unos 25 centímetros de alto. Está cubierta de pelos con unos brotes verde grisáceos o blanquecinos y a veces teñido de rojo. 386. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Las hojas son espatuladas, opuestas, de corto peciolo, de 0,5 a 2 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, ondulada en el borde y redondeadas. Son algo gruesas y por lo general no tienen nervaduras. Tienen un sabor ligeramente picante y aromático. Las flores son pequeñas y están rodeadas por unas brácteas tomentosas grises. El cáliz de unos 2,5 centímetros de largo tiene un sépalo visible y otros dos apenas perceptibles. La corola es blanca o rosa, donde se encierran los estambres que brotan en las axilas de las hojas en forma de racimos colgantes. Es fruto, es un tetraquenio de color marrón claro con una superficie lisa, y alcanzan apenas un milímetro de largo. Solo en los países cálidos alcanzan la maduración. Es originaria del sudeste de la región mediterránea, y se cultiva en Alemania. La obtención del producto natural consiste en la hoja y la flor secas, colectadas en la época de la floración luego de separada del tallo. El secado debe ser rápido para evitar el ennegrecimiento del producto. El aceite se obtiene al vapor de las sumidades. La utilización de esta planta se remonta a los tiempos romanos, egipcios y los griegos, que ya dominaban sus aplicaciones. Durante las cruzadas, se extendió su cultivo al resto de Europa. 387. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Contenido y principios activos de la mejorana. Sumidades floridas. Principales componentes en el aceite volátil del follaje: hidrato diecisabineno, 40-50%, acetato diecisabineno, 20-30%, sabineno, 10%. E hidrato de transabineno, 2%. El sabineno se transforma por destilación al vapor en varios derivados del terpineno, limoneno y terpineoles, que hace cambiar el aroma. Otros terpenos que contiene es el timol, carbacrol e hidrocarburos terpénicos. Ácidos fenólicos, cafeico, clorogénico, rosmarínico. Flavonoides, derivados del apigenol, luteolol, kenferol, diosmentol. Glucósidos de hidroquinona, arbutina y metilarbutina. Polisacáridos hidrosolubles, 13%, taninos. Principios amargos: carotenoides y vitamina 100. Propiedades y usos medicinales de la mejorana. El aceite posee propiedades espasmolíticas y sedantes. También actúa como hipotensor, para tratar trastornos digestivos, y funciona como carminativo. Es utilizada como antidepresivo, para los mareos, migraña, dolores de cabeza por causa nerviosa, en la neurastenia, y los trastornos neuromotores, la tos, rinitis y como diurético. Los ácidos fenólicos, flavonoides e hidroquinona favorecen su acción bactericida, diurética, antiséptica urinaria y refuerzan el efecto hipotensor. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Es utilizada por vía externa como analgésica y cicatrizante, en inflamaciones articulares, mialgias y heridas, como antifúngico y antiséptico. Está indicada en dispepsias, flatulencia, trastornos gastrointestinales, úlceras gastroduodenales. Es útil para combatir la ansiedad, el insomnio y las jaquecas. Advertencias sobre su uso: el uso continuado de la planta puede provocar cefaleas y somnolencia. El aceite esencial, a dosis altas, puede ser estupefaciente, provocando cefaleas y espasmos musculares. Preparación y posología: es usada en infusión, ungüentos y en algunas preparaciones farmacéuticas. Uso interno: infusión 1. 250 ml de agua hirviendo de 2 cucharaditas de las hojas y flores secas, dejar reposar por 5 minutos. Tomar 1 a 2 tazas diaria de la infusión. Infusión 2, en desarreglos digestivos, 1 cucharada de postre por taza, infundir 10 minutos, 3 tazas al día. En casos de excitación nerviosa, Una cucharadita de café por taza y tomar tres o más al día. Se usa en ungüentos para el tratamiento del reumatismo. 389. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Melissa. Nombre científico: Melissa officinalis. Toronjil, hierba limen. Planta herbácea anual, vivaz y aromática, de hasta 90 centímetros de altura. Desarrolla muchos tallos rectos, angulosos, con abundantes pelos, atravesados por un ligero surco, y alcanzan de 4 a 6 centímetros de altura. Sus hojas son pecioladas, ovales, irregulares y olorosas, que se disponen de forma alterna, acopladas y muy vellosas. De inflorescencia terminal, las pequeñas flores son blancas, bilabiadas, y nacen en las axilas de pequeñas ramas en pequeños racimos de 3, agrupándose en torno al tallo. Cambian su color con la edad desde el amarillo pálido hasta un tono azulado. El cáliz es acampanado, y tiene algo dentado, en labio superior. El tubo de la corola se curva hacia arriba. Su fruto es un tetraquenio de forma ovada de 2 milímetros de largo y de color marrón. Toda la planta tiene un agradable olor a limón y está cubierta de pequeños pelos. Es originaria de la cuenca mediterránea y es común en toda España. Vienen cultivos para fines medicinales o como planta ornamental, en jardines. La parte medicinal es el aceite extraído por destilación, las hojas secas o frescas y las humedades. 390. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Se recolectan en tiempo seco, antes de la floración o antes de que haya demasiada ramificación. Las hojas y el tallo se separan, se trituran, y se dejan secar a la sombra rápidamente o en secadero a temperatura no mayor de 40 grados 100 para que no cambien de color. No debe confundirse con Nepeta cataria, variedad citriodora. Contenido y principios activos de la Melissa humidades floridas. Aceite esencial, 0,3%, rico en aldehídos, citral, citronelal, terpenos, pineno, limoneno, y alcoholes, geraniol, linalol, eugenol. Taninos catéquicos, ácidos fenólicos, clorogénico, cafeico, ácido rosmárico, principio amargo, mucílagos urónicos, flavonoides, cinarosida triterpenos, ácido ursólico. Propiedades y usos medicinales de la melisa. La planta tiene efecto sedante, carminativo, espasmolítico, antibacterial, antiviral, antioxidante y antihormonal. Se emplea para casos de nerviosismo, el insomnio, y reduce la sensación de pánico. Su decocción se ha empleado en los procesos nerviosos, regulación y tratamiento de trastornos estomacales leves, meteorismo, disfunción gástrica por estrés y para estimular la secreción biliar colagogo. También ha tenido resultados en el tratamiento de la histeria y la melancolía, en los catarros bronquiales crónicos, en las. 391. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Palpitaciones nerviosas, vómitos, migraña, debilidad nerviosa, dolor de cabeza e hipertensión arterial. Es una droga espasmolítica y carminativa muy apreciada. Se ha usado de forma externa en reumatismo, dolores nerviosos y rigidez en el cuello. Sus propiedades calmantes se pueden apreciar con la infusión, que posee un agradable olor a limón que alegra el corazón, lo tranquiliza y actúa sobre las mentes hiperactivas. Es eficaz en las situaciones de ansiedad prolongada que puede producir depresión. Inhibe la función tiroidea, por lo que se emplea en casos de hipertiroidismo leve. Su infusión es segura para los niños. Preparación y posología: se utiliza la hierba en polvo, el extracto fluido o seco, en forma de té y otras preparaciones galénicas como cápsulas y productos homeopáticos. Reporta buenos beneficios cuando se utiliza en conjunción con otras hierbas carminativas y sedantes. Infusión 1. A una taza de agua caliente se le añade de 1,5 a 4,5 g de la planta y se deja reposar por 10 minutos, siendo esta su dosis diaria. Infusión 2. Una cucharadita de polvo por cada taza de agua caliente. Consumir 2 a 3 tazas al día. 392. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Olivo, nombre científico, Olea europea. El olivo es un árbol que crece como arbusto medio hasta 10 m de altura. Su tronco es grueso, irregular y torcido en la medida que va desarrollando. Su corteza es pálida acanalada, cuadrangular a redonda, inicialmente suave y luego espinoso. Ramas caídas con hojas opuestas, enteras, coriáceas, elípticas, estrechas y puntiagudas, de color verde lustroso por el haz, y blanquecinas por el envés. Las flores del olivo aparecen en pequeños grupos de inflorescencia en las axilas. El cáliz tiene 4 puntas, corola blanca de tubo corto y 4 lóbulos. El fruto Aceituna, es una drupa, lisa de color verde al inicio que luego pasa a rojo y finalmente azul oscuro cuando está maduro. Las partes utilizadas, son las hojas frescas y el aceite extraído de los frutos, aceite de oliva. Se supone originario, del Mediterráneo Oriental, y crece en casi todo el sur de España, los países europeos, las regiones de Irán, más allá del Cáucaso y en muchas otras partes del mundo. Contenido y principios activos del olivo: hojas, monoterpenos iridoides, incluyendo entre, guión, otros oleuropeóxido, triterpenos, incluyendo ácido oleanoico y maslínico, flavonoides derivados del luteol y olivol. 393. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Principio amargo, oliva marina. Materias minerales, manitol, taninos. Frutos, el componente principal, es el aceite de oliva que contiene ácido oleico, 78-86%, linoleico, 0,7%, palmítico y esteárico, 9-12%, esteroides, betasitosterol, deltaestigmasterol, abenasterol, campestrol, tocoferoles, 0,02%, sales minerales, trazas de vitamina A y vitamina D, oleuropeóxido, iridoide amargo. Propiedades y usos medicinales del olivo: hojas, la oleuropeína o oleuropeóxido, se comporta como antihipertensivo por su efecto vasodilatador periférico. Tiene efecto espasmolítico sobre la musculatura lisa del intestino por la presencia de los terpenos y fenoles. Vasodilatador coronario y antiarrítmico. Diurético por los flavonoides, triterpenos y las sales potásicas. Además, tiene una ligera, guión, actividad, guión, antipirética, hipoglucemiante y antiséptica. Aceite de oliva, posee un gran valor nutritivo. Debido al contenido de ácidos grasos poliinsaturados, es antiescleróticas por su efecto positivo sobre los lípidos séricos. También se ha observado una reducción de la glucosa en plasma. Ejerce una acción colagoga, hipocolesterolemiante, ligeramente laxante y emoliente. En 394. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Aplicación tópica. Las hojas se indican en hipertonía, arteriosclerosis, reumatismo y gota, diabetes mellitus y en estados febriles. El aceite se indica en hipertensión moderada, para disminuir el colesterol, prevenir la arteriosclerosis y tromboembolismo, en estados en los que se requiera un aumento de la diuresis. En uso externo en dermatitis, eczemas secos, psoriasis, quemaduras, escaldaduras, ictiosis y dishidrosis. Advertencia sobre su uso: la administración interna puede desencadenar un cólico entre los que sufren de cálculos biliares, por lo que está contraindicado su uso en tales casos. Usar las hojas frescas o los extractos estabilizados, para evitar la descomposición de algunos de sus principios activos. Preparación y posología. Uso interno: hojas, infusión de hojas de olivo, una cucharada sopera por taza, 30-80 g/L, de hojas frescas, infundir 10 minutos, 3 tazas o más al día, antes de las comidas. Uso interno: aceite de oliva, 1 o 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen, con zumo de limón, tomadas en ayunas como laxante, colagogo o antiinflamatorio intestinal, o con jugo de naranja, como laxante. Uso externo: aceite de oliva, compresas o fricciones. 395. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Orégano, nombre científico, Coleusam boinicus Lou. El orégano es una hierba alta de hojas carnosas, vellosas y tallo anguloso, utilizada como condimento y como planta ornamental. Es originaria del Asia tropical. El orégano tiene descritas propiedades como aperitivas. 396. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Carminativas, espasmolítico, desinfectante de las vías respiratorias. Es un tónico general y diurético. Como uso externo, es analgésico, cicatrizante, para combatir los hongos. Es antioxidante. Contiene un aceite esencial con un 90% de timol y carvacrol. El orégano contiene además otros compuestos fenólicos y terpénicos con propiedades farmacológicas. Se prepara por decocción de las hojas y se ingiere 3 vasos al día o como infusión de una cuchara de postre por taza, ingiriendo una taza antes o después de las comidas. Debe utilizarse con precaución en niños y en personas con gastritis y úlceras gastrointestinales o con padecimientos intestinales. Perejil, nombre científico, Pretoselinum cripsum. 397. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. El perejil es una hierba bienal de hasta 80 centímetros de longitud, sin pelos, de tallos delgados y hojas de contorno triangular de 2 a 3 veces pinnadas, teniendo las superiores, los folíolos enteros y las basales con estos aserrados o dentados. Las flores agrupadas, en umbelas de 8 a 20 radios, son de color verde amarillento. Los frutos, son subglobosos u ovoides, aromáticos, con 5 costillas iguales. Las partes utilizadas, son la planta entera, hojas, frutos y raíces. Es originaria de la región mediterránea pero actualmente es cultivada en todo el mundo. Contenido y principios activos del perejil: hojas y semillas, aceite esencial, 3,6%, fenilpropanos, apiol, miristicina, terpenos, alfa y beta pineno, flavonoides, apiósido, luteolol, apigenol, vitaminas A, B, 100 sales minerales, hierro, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, yodo, manganeso, azufre, trazas de furanocumarinas, bergapteno, enzimas, diastasas, raíces, aceite esencial, 0,5-1%, apiol, miristicina, flavonoides, apiósido, polinos, falcarinol, furanocumarinas, bergapteno, oxipeucedanina, isoimperatorina. Propiedades medicinales atribuidas al perejil: frutos, hojas, posee una acción diurética debido a los flavonoides, el aceite esencial y las sales potásicas. El apiol es aperitivo, digestivo, espasmolítico, emenagogo. 398. La Biblia de la trementina y los terpenos: Carl Wagner y Victoria Sanz. Vasoprotector y vasodilatador, todo lo cual se refuerza por la presencia de la miristicina. Por su contenido de vitaminas y minerales le presenta propiedades contónico, remineralizante y antianémico. Raíces. Las acciones diuréticas son más suaves que la de los frutos. Se indica en casos de anemia, convalecencia, inapetencia, dispepsias hiposecretoras, flatulencias. Cuando se requiere un aumento de la diuresis, afecciones urinarias, cistitis, ureteritis, uretritis, oliguria, urolitiasis. Es un paliativo en casos de gota, hipertensión arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de líquidos, amenorrea, dismenorrea. Las hojas masticadas se emplean para combatir la halitosis. La fototoxicidad de las furanocumarinas podría ser aplicable en enfermedades dermatológicas por hipopigmentación, como el vitíligo. Usos del perejil: advertencias sobre su uso. Contraindicaciones del perejil: en general no se observan efectos secundarios cuando la planta es usada en las dosis recomendadas. Está contraindicado en pacientes alérgicos a la piol, que posean inflamaciones renales y en el embarazo. La terapia en casos de edema puede reducir la función cardíaca y renal. La sobredosis puede ser peligrosa, incluyendo síntomas de una elevada contractibilidad de la musculatura lisa, en particular la vejiga, el intestino y el útero. Otros síntomas de intoxicación incluyen anuria, sangramientos del tracto. 399. La Biblia de la trementina y los terpenos: Carl Wagner y Victoria Sanz. Digestivo: hemólisis del hígado graso, metaglobinuria y sangramiento de las membranas mucosas. Preparación y posología: frutos, infusión, una cucharada de postre, hojas, una cucharadita de café, frutos, infundir 10 minutos, 3 tazas al día, antes de las comidas. Es importante la ingestión de líquido durante el tratamiento. Raíces, decocción, una cucharada de postre por taza. Hervir 5 minutos, infundir durante 15, 3 tazas al día, antes de las comidas. Hojas, infusión de hojas de perejil, una cucharada de postre, hojas, una cucharadita de café, frutos, infundir 10 minutos, 3 tazas al día, antes de las comidas. Jugo de planta fresca, 10 a 15 gotas, 1 a 3 veces al día. Tópicamente, hojas frescas machacadas. 400. La Biblia de la trementina y los terpenos: Carl Wagner y Victoria Sanz. Té, nombre científico, Thea sinensis. Identificación y procedencia del té. El té es un arbusto que crece hasta 4 metros de altura, de hojas perennes, alternas, elípticas, puntiagudas, dentadas y coriáceas, de 6 a 8 centímetros de largo y 3 de ancho. Tiene flores blancas, axilares y con pedúnculo, y fruto. 401. La Biblia de la trementina y los terpenos: Carl Wagner y Victoria Sanz. Capsular, globoso, con 3 semillas negruzcas. Las partes utilizadas son las hojas, las cuales toman diferentes nombres según el tratamiento que son sometidas: té verde o té negro. El té fue originalmente cultivado en China hace más de 1000 años. En la actualidad se cultiva en India, China, Sri Lanka, Japón, Indonesia, Kenia, Turquía, Pakistán, Malawi, Argentina. Contenido y principios activos del té. Los principios activos mayoritarios de la planta de té son las bases sánticas, cafeína, teofilina, teobromina, cuyo contenido depende de la fase de desarrollo de las hojas, adenina y xantina, predominando la cafeína con un 3-4%. Además, contiene taninos catéquicos que pueden estar combinados con las bases sánticas. El té también contiene abundantes flavonoides, ácidos fenolcarboxílicos, sales minerales, altas cantidades de fluoruros 130-160 mg/kg, vitaminas y pequeñas cantidades de terpenos triafolia saponins. Propiedades medicinales atribuidas al té. Las bases sánticas, sobre todo la cafeína, le confieren al té propiedades estimulantes del sistema nervioso y cardiorrespiratorio. La teofilina, y en menor medida la cafeína, presentan una acción inotrópica positiva, aumentan la frecuencia y gasto cardíaco y coronario. La teofilina y teobromina inducen una relajación de la 402. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Musculatura lisa, especialmente a nivel bronquial, uretral y de las vías biliares. Estimulan la contracción muscular y son diuréticas. Los flavonoides y proantocianidoles presentes en el té son responsables de su acción vitamínica P, venotónica, vasoprotectora. Los taninos son astringentes. Además, es ligeramente hipolipemiante y antiagregante plaquetario. Existen pruebas clínicas de que es preventivo del cáncer. Se indica el consumo del té en astenia psicofísica, diarrea, bronquitis, asma, coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso y arteriosclerosis, hiperlipidemias. Los extractos de té se suelen emplear tópicamente, al igual que la cafeína, en cremas y geles para reducir las adiposidades locales. Usos del té. Advertencia sobre el uso del té. El consumo de té está contraindicado en gastritis, úlcera gastroduodenal, ansiedad, insomnio, taquicardia. El uso del té puede producir nerviosismo, insomnio, taquicardia, estrasístoles, poliuria. Los taninos pueden provocar molestias gástricas, náuseas y vómitos cuando se ingieren infusiones muy concentradas. Al igual que el café, el té puede crear adicción. Preparación y posología. El té se administra como una infusión o en cápsulas para uso interno. 403. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Víctor Lasanz. Prepare la infusión adicionando una cucharadita de hojas de té, o un sobre equivalente de polvo, a una taza de agua hirviendo, y deja reposar durante 10 minutos. La cafeína es totalmente extraída después de 3 minutos. Una cápsula contiene entre 100 y 500 miligramos. La dosis diaria es de 300, menos 400 miligramos de polifenoles. Tomar 3 tazas de té al día. Uña de gato, nombre científico, Uncaria tomentosa. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Identificación y procedencia de uña de gato. Es una planta trepadora, leñosa, que puede alcanzar una de altura de 30 metros. La corteza tiene fisuras longitudinales y su color varía entre el amarillo y el amarillo verdoso. Hojas simples, opuestas, elípticas o ovadas, con tamaños que varían de 7 a 18 centímetros de longitud y de 4 a 13 centímetros de ancho. Las flores son bisexuales, de cáliz tubular. El fruto es de forma elíptica, de 6-8 milímetros de longitud, en la base del tallo y entre los márgenes de la hoja. Tiene unas espinas curvas en forma de uñas de gato, del cual deriva su nombre. La savia es acuosa y tiene un sabor amargo. Las partes utilizadas son la corteza, las hojas y las raíces. Es autóctona de las selvas de América Central y América del Sur. No debe confundirse con otras plantas con el nombre de uña de gato que no corresponden con la clasificación científica de la descrita en esta ficha. Contenido y principios activos de uña de gato. Alcaloides del tipo de yohimbina y rosburgina. Triterpenos. Ácidos orgánicos, ácido solanólico, ácido ursólico. Glucósidos, glucósidos de ácido quinóbico. Procianidinas. Esteroles, betasitosterol, 60%, estigmasterol, capesterol. Propiedades y usos medicinales de uña de gato. Se reportan efectos antiinflamatorios e inmunoestimulantes. 405. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Debido a los esteroles, en especial de la fracción del betasitosterol que representa el 60% del contenido total, los alcaloides presentes inhiben la agregación plaquetaria, lo cual evita la trombosis venosa y cerebral. También aumenta los niveles de serotonina en el hipotálamo y la corteza del cerebro. Tiene efectos antihipertensivos, por reducir los niveles de calcio intracelular. Los extractos acuosos han demostrado la supresión del desarrollo canceroso en dos células leucémicas humanas diferentes. Se indica en estados virales, de inmunodeficiencia e inflamaciones por trastornos intestinales. También en el tratamiento del asma, la irregularidad menstrual y como coadyuvante en la terapia cancerígena. Advertencia sobre su uso, está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Su uso en un largo plazo, reduce los niveles séricos de estradiol y la progesterona. Preparación y posología de cocción. 30 g de polvo en 800 ml de agua. Someter a fuego lento durante 45 minutos. Se encuentra disponible en el mercado en forma de cápsulas líquidos para la administración oral. 406. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Flor de muerto. Nombre científico: Cempasúchil. Tajetes: Erecta ligneus. Familia: Compositae. Esta es una especie de antiguo y extendido uso medicinal en gran parte de México, donde se recomienda para dolor de estómago, parásitos intestinales, empacho, diarrea, cólicos, afecciones hepáticas, bilis, vómito, indigestión, dolor de muelas, lavados intestinales y para expulsar gases. El tratamiento consiste en el cocimiento de las ramas, con 407. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Sin flores, en saumerio o fritas para aplicar de manera oral o en la parte afectada. Otras formas de uso son en baños, untada, en fomentos o inhalada, a veces mezclada con otras plantas. Se dice, además, que sirve para enfermedades de tipo respiratorio como tos, fiebre, gripe y bronquitis. El cempasúchil se encuentra en San Luis Potosí, Chiapas, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. Herbácea anual de 50 o 100 centímetros de altura, muy ramificada. Las hojas presentan nervaduras con los bordes dentados y sus flores circulares son de color amarillo. Tiene su origen en México y habita en climas cálido, semicálido, seco y templado. Crece en huertos y en terrenos de cultivo. Está asociada a distintos tipos de selva tropical caducifolia, subcaducifolia, bosques espinoso, mesófilo de montaña, de encino y pino. Usos medicinales de cempasúchil: vermifuga, para expulsar parásitos intestinales. Emoliente, que reblandece los tejidos, facilitando la resolución de tumores y abscesos. Cura las gastralgias, dolor de estómago. Es antiinflamatoria. Cempasúchil para expulsar parásitos intestinales o aliviar el dolor de estómago. Ingredientes: una pizca de flores de cempasúchil, un litro de agua. ¿Cómo preparar? Ponga a hervir el agua y agregue las flores. 408. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Deja hervir por 5 minutos. Cuele. ¿Cómo aplicar? Tome 3 tazas al día del cocimiento. Cempasúchil como emoliente. Ingredientes: flores de cempasúchil. ¿Cómo preparar? Machaque las flores. ¿Cómo aplicar? Aplique sobre las partes afectadas, en forma de cataplasma. 409. La Biblia de la TR y los terpenos. Carr y Victoria Sanz. Referencias. Nota: algunos de estos enlaces al foro, es necesario registrarse para poder descargar los archivos. La registración y las descargas son gratis. Bill Thompson. Protocolo de aceite de ricino y trementina, en inglés, para limpieza intestinal. Se necesita registrar en el foro para ver it.bit.ly/2QDOSJLDC. Fenners, complete formulario. Documento en inglés sobre fórmulas y preparados para farmacéuticos. Se necesita registrar en el foro para ver http://bit.ly/20osnex. La trementina en la infección puerperal. Documento sobre usos de trementina en partos. Se necesita registrar en el foro para ver http://bit.ly/20bobrene. Terpenos en supositorios infantiles. Se necesita registrar en el foro para ver http://bit.ly/2ppbxvg. Properties and applications of turpentine russo. http://bit.ly/2britva. Familia Pinaceae. http://bit.ly/2ps7n1b. Polvo del polen del pino silvestre. http://bit.ly/2q2sqf. y 410. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, efecto de un aceite de trementina obtenido de Pinus tropicalis morelet sobre la biología de una cepa de Aedes estegonchia aegypti ligneus 1762 resistente a insecticidas. http://bit.ly/20ANP6T Proceso de destilación para hacer esencias y alcohol. http://bit.ly/2q2slz Valencene. http://bit.ly/2p4v J. Eikosane. http://bit.ly/20aopde Pulegone. http://bit.ly/20aopde Referencia al artículo del Dr. Robert Robente Surprising Health Benefits of Oxidative Medicine Los sorprendentes beneficios de salud de la medicina oxidativa. http://bit.ly/1y2in6 Referencia a enfermedades tratadas con ozono. http://bit.ly/2pw8g Referencias vitamina 100 y el efecto de la acción que crea peróxido de hidrógeno. http://bit.ly/1y/zugip schedule dependencia in cancer therapy intravenous vitamin 100 antes systemic saturation potesis http://bit.ly/2sbh2zp411 La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz Tajetes, Erecta Referencias Wang, San, 2007 Bioactive Compounds Studies on the Flowers of Tajetes, Erecta 50 Masteres e Dissertation in Chemical Sciences Chengdu, Kiran Mai, Neil Ibrahim, Neil Antibacterial Potential of Different Extracts of Tajetes, Erectalin, Int. Cotaparm 2012. 2.1. 90, 96. Maetiene, Nema, N, K, Abedimil, K, Sarkar, B, K, y Mukherjee, P, K. 2011. Exploring Tajetes, Erectalin Flower Forte, Elastase, Hyaluronidase and MMP1 Inhibitory Activity, Journal of Ethnopharmacology 137-3, 1300-1305, Motamedi, H, Seyed Mehaz, Sangmil, Bakhtiari, A, Bafaei, Mil, 2015, Tajetes erecta, A Potential Medicinal Plant for Discovering a New Antibacterial Agent, Gentasapir Journal of Health Research, 6-4, NER, R, T. 1968. Ethnobotany of Tajetes. Economic Botany 22-4, 317-325. Olavi, T. Oyedunmade, E. A. 2007. Marigold Tajetes, Erecta 50, As Interplant with Coppea Forte Control of Nematode Pests, Af. Keropsi, Conf. Proc. 8. 1075, 1078. Paso y troncoso. F. 1988. La botánica entre los nahuas y otros estudios. 100 de México, SEP, México. Regasbamide, Coilpillay. J. 2014. Physicochemical Screening of Tajetes, Erectalin, in Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol. 1. 412. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, Setsogo, 1000, P. 2005, Tajetes, Erecta 50, Record from Prota 4, Hansen, P, C, M, y Cardon, Don, Editors, Prota, Plant Resources of Tropical Africa / Resources Vegetales de Afrique Tropicale, Wageningen, Berma P, Berma A, Evaluation of Antibacterial Activity of Different Parts of Tajetes, Erecta, Int, Journal of Pharmacy and Life Sci, 2012, 3.6. 1766, 8, 413, Carl Wagner Toledo, nació en San Juan, Puerto Rico en 1959. Desarrollador de sistemas de informática, software developer, desde la década de los 80 y consultor de sistemas de comunicaciones, barra vertical quebrada en el año 2009, entra en el campo de las terapias naturales, Victoria Sanz Chinea, nacida en Madrid, Espacia, en barra vertical quebrada 1969. Dedicada durante 15 años, al mundo de la barra vertical quebrada moda y la cosmética, Labor que abandona para entrar barra vertical quebrada en sector de las terapias naturales. Entregada, hace ya 15 años a esta maravillosa labor. Cierra paréntesis. ISBN 13. 976, 84169393059788416 9788416 939305 Fotoportada, Pinar de la Esperanza, Tenerife, España.